Mendoza y la piel urbana. Si algo me gustaba era dormirme en tus brazos, si algo me alejabas era el miedo al fracaso. Tu beso por las noches, tu sonrisa en las mañanas, tu mirada tan linda, viéndonos crecer en casa. El tiempo sin quererlo se fue comiendo tu cara, pero tu amor, viejita, será eterno en mi alma. Seré.